tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Toma autoridad. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur, norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar. Porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. ¡Tómala! Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en... Ahora tómalo para tu ciudad. ¡Dilo! Norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur, a predicar. Este oeste, a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¡Júbilo! ¡Lo creemos, Señor! Jesucristo es todopoderoso. ¡Aleluya!